noche a la mañana. Esta es la música alegre de la tierra colombiana. Baila con los musiqueros de la noche a la mañana. Y con mucho cariño para todo Santa Fe. Una chica vacilona que siempre se viste a la moda. Oye chica vacilona, los domingos cuando viene al baile su mirada siempre me provoca. Oye chica vacilona, oye chica vacilona, ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz. Oye chica vacilona, ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz. Y vaya el saludo para Talo Nicolosi, allá en Totoras, musiqueros. Por primera vez tenía que hacer un trato, tenía que volverme gato y subirme a los tejados, arrancar unas cuantas tejas para verla en su cuarto, ver películas a colores, las que filmaba con ella, ver películas a colores, las que filmaba con ella. Tú serás mi cumbia, yo tú la querer. Que tu padre no quería, un día te llevé. Tú serás mi cumbia, yo tú la querer. Porque eres blanca y yo soy café. Tú serás mi cumbia, yo tú la querer. Porque soy pobre y tú eres ricaché. Tú serás mi cumbia, yo tú la querer. Que tu padre no quería, un día te llevé. Oye, negro blue. Que tu padre no quería, un día te llevé. Tú serás mi cumbia, yo tú la querer. Porque eres blanca y yo soy café. Tú serás mi cumbia, yo tú la querer. Porque soy pobre y tú eres ricaché. Tú serás mi cumbia, yo tú la querer. Que tu padre no quería, un día te llevé. ¡Musiqueros! ¿Te gusta? La cumbia con las luces de colores. Qué bonito es bailar abrazadito. La cumbia con las luces de colores. En una discoteca apretadito es cuando más se gozan los amores. En una discoteca apretadito es cuando más se gozan los amores. Abrazaditos, abrazaditos. Te aprieto mamita y me das un besito. Abrazaditos, abrazaditos. Te aprieto mamita y me das un besito. Abrazaditos mamá, abrazaditos mamá. Dame un piquito mi amor, apretadito. Abrazaditos mamá, abrazaditos nomás. Dame un piquito mi amor, apretadito. Dame un besito bien bonito. Goza, goza, goza, goza, goza, goza. Horacio Marcone, toda la bonita gente de Campana. Ya llegó la hora, amor, hoy ya tengo que partir. Ya llegó la hora, amor, hoy ya tengo que partir. La bolichera me espera, sin mí no se puede ir. La bolichera me espera, sin mí no se puede ir. A pescar yo me voy. Yo me subo el puente y voy timoneando, y voy divisando fuerte torrentón. Con alegre canto bailo yo mi cumbia, siempre voy pensando en mi gran amor. Yo me subo el puente y voy timoneando, y voy divisando fuerte torrentón. Con alegre canto bailo yo mi cumbia, siempre voy pensando en mi gran amor.